Sí, bueno, antes que nada, feliz año también para ustedes. Sí, esto fue a casi finales de noviembre que habíamos estado hablando, nos llamaron los chicos a la mañana justamente para consultarnos a ver qué novedades haría para los cortos, y sí, como te decía, en su momento había dicho que si bien nos faltaban precisiones, casi con seguridad que podía confirmar que este año iba a haber, sobre todo porque, bueno, en el medio iba a haber indudablemente un cambio de gobierno, un cambio de intendente y demás, si bien teníamos la actualización de palabra por parte de Gustavo, sabíamos que teníamos que esperar que pase la en este caso de Marisa, que por eso te digo, nunca tuvimos un no como respuesta, siempre tuvimos una muy buena predisposición de ambos, nos faltaba la formalidad de que nos diga oficialmente si se puede hacer, pero teníamos todo ya de palabra y se iba a dar, por eso mismo nos atrevimos a decir eso, y que también iba a haber algunas novedades, habíamos dicho, porque eso también lo veníamos previendo, porque obviamente hacer un corso lleva su tiempo, ¿no? Y más que nada la organización y demás. Pero bueno, como bien decía, ya para este año, y ahora te puedo dar ya algunas confirmaciones un poco más. Bien. Quizás lo más llamativo es que redoblamos, en este caso, la cantidad de días de cursos, tanto el 2019 como el 2018. El 2018 habíamos hecho una noche de cursos, había sido un sábado. El año pasado hicimos las 4 sábados, vendría a ser, y ahora directamente vamos a hacer los 4 sábados, o mejor dicho, 3 sábados, 3 domingos, y el feriado de carnaval completo, que sería sábado, domingo, lunes y martes. Esa sería como la novedad más grande, que en vez de ser 4 noches, pasan a ser 8 este año. Bien. Yo te voy comentando lo que me acuerdo, lo que me han apuntado acá los compañeros, y vos me vas confirmando sí o no. Corsódromo de la calle Alem, como siempre. Como siempre, exactamente, como siempre va a ser en el Corsódromo de la calle Alem. La idea es que sea como siempre, ¿no? Obviamente sobre Alem, desde Juárez hasta Lara, es seguramente donde va a estar cortado, y seguramente esa va a ser la extensión, o tal vez un poco menos, depende de la concurrencia también para que todos puedan ver bien, pero sí, va a ser en el mismo lugar que siempre. Comparsas, batucadas, murgas, shows en vivo, artesanos, paseo gastronómico, porque creo que también se puede dar una fusión entre la Sociedad de Fomento San José y también que Argentina Festeja tenga su lugar allí. Exactamente, con Argentina Festeja ya venimos trabajando ya hace bastante tiempo, pudimos a través de ello, ¿no? Traer dos veces la feria de ellos, que la gente de Cañón la verdad que estuvo muy contenta y nos pidieron que sigan viniendo, eso fue la primera vez que la trajimos, por eso mismo hace muy poquito se dio la segunda edición, y bueno, justamente dada la buena relación que hay con los de la gente Argentina Festeja, habíamos estado hablando también del tema de los cursos, ellos nos habían dicho que ya habían organizado también en otros lados, y nos parecía interesante la propuesta de, primero obviamente que ellos nos den una mano a nosotros en lo que es organización, sobre todo ellos que tienen quizás más experiencia que nosotros, que más que nada nosotros lo hicimos 2 años de corajudo, ¿no? Porque ninguno tenía experiencia en organizar un curso, y ellos que ya venían con más experiencia se contactaron con nosotros, nos contaron la propuesta de ellos y la verdad que nos pareció súper interesante. Como para contarte, nosotros vamos a tener cursos, los que sería el sábado 8 y domingo 9, sábado 15, domingo 16, y después el periodo de carnaval, que es 22, 23, 24, 25, y los días previos, o sea, los 3 viernes, que serían 7, 14 y 21, va a estar la feria de Argentina Festeja, como siendo una previa, vendría a ser a lo que va a ser la noche de cursos, y ellos van a ser los encargados de traer sobre todo los shows musicales, que están acostumbrados a manejarse con otro nivel musical. Nosotros nos vamos a encargar del escenario, lo que sería la parte local, para que todos los artistas de Cañuela puedan tener también su participación en el escenario, y ellos se van a encargar como del show central, que eso sí, todavía no lo puedo adelantar, pero sí son muy buenos números, muy reconocidos en el ambiente, así que ya estamos esperando que llegue la jornada. Bien, Matías, te agradecemos. ¿Empieza a mover la máquina, lo más importante, entrada libre y gratuita, o cómo hay un costo para el que vaya a hacer el paseo y el corso? No, eso va a ser entrada libre y gratuita nuevamente, lo que queríamos apostar era eso, nuevamente sabemos que la situación económica no está fácil, ni para la gente, ni para nosotros que organizamos también lleva sus gastos, pero creemos que la mejor manera de que toda la familia pueda disfrutar es que el curso siga siendo libre y gratuito, que siga siendo popular, así que nos jugamos nuevamente a que sea libre y gratuito, y así toda la familia puede venir a disfrutar tanto de la feria los días viernes, como de los corsos el día sábado. Que hago una aclaración importante también, la feria del día viernes también va a estar el sábado y domingo en el corso, ellos se van a encargar también un poco, vamos a estar juntos en ese sentido, con la parte gastronómica, o sea que aquellos que vayan el viernes y vean la feria, en menor escala seguramente también la van a tener el sábado para disfrutar en la misma noche de corsos, así que bueno, eso van a ser jornadas extendidas. Perfecto, completísimo, todo arrancando a partir del 8 de febrero. Exactamente, el segundo fin de semana de febrero, a partir del sábado 8, arrancamos con el corso y viernes 7 ya arranca con la feria, los mismos feriantes van a estar en el corso, el día viernes van a abrir la noche para que aquellos que se quieran acercar se puedan disfrutar. Bien, tenemos tiempo en seguir acomodando algunas cosas en la organización ustedes y nosotros seguir consultando de acá al 8 a que lleguen nuevamente los corsos a la ciudad de Cañuelas para ir preguntando algunas otras cuestiones que aparezcan. Te agradecemos por estos minutos, muy amable como siempre, y la seguimos, te deseamos lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir este evento, bueno, por supuesto que invitamos a todos a participar, obviamente a ustedes también a las noches de cursos, que ya les adelanto que van a estar muy buenas.